principio. Bueno, y la toma de decisión sigue siendo un desafío. Tenemos 9 años de construcción y la toma de decisión sigue siendo un desafío. Pero lo interesante es percibir cómo se va incrementando la participación de la gente, pero una participación comprometida. Hoy, después de 9 años, se puede decir que tenemos un grupo, aparte de la junta directiva, por así decir, de la asociación, que son como 8 personas, tenemos por lo menos 2 personas en cada municipio de los 8, y alguna representación de las instituciones involucradas y que componen una especie de consejo de la asociación. Entonces las decisiones más duras son tomadas por este grupo, que alcanzan entre 20 y 25 personas con representación de todos los municipios. Ahora, les pongo el ejemplo del proyecto que estamos tratando de construir en este momento, que implica en inversiones importantes. Bueno, hay un segundo nivel de decisión, que es, después de una discusión previa con toda la gente, este grupo representativo, la decisión son presentadas a cada una de las asociaciones, se hacen reuniones conjuntas y la decisión es tomada, o por lo menos es apreciada por toda la gente. Decisiones de este nivel tienen que contar con la participación de toda la gente. Es una zona muy grande, estamos hablando de gente que tiene muchísima dificultad para moverse, por las distancias, por el estado de las rutas y también por la cuestión monetaria. Hay un montón de gente que simplemente no expone 20, 40 reales para ir y volver en autobús. Incluso uno de los ejes, por así decir, del proyecto es el desarrollo del nuevo social que comenté, es intentar invertir en garantizar acceso a la información de voz y datos sociales, teléfono y internet a todas las asociaciones, para que se pueda garantizar la producción. Pero les comento que sigue siendo un esfuerzo y un aprendizaje, que la gente pueda estar más presente en la... Hay una preocupación y un cuidado de la gente en que garantizar la participación, por lo menos de la mayoría. Bueno, más o menos en la misma línea, como enfrente el desafío de la participación, y ayer se comentó muchísimo sobre eso, y esa es una verdad, la participación es obligada. Hay a un montón de gente que no nos interesa, les interesan los beneficios, pero no tienen ganas de salir de su casa, de participar de reuniones, y muchas veces tenemos que reconocer, hicimos a lo largo del tiempo muchas reuniones que no resultó ni más que la fecha de la próxima. Entonces, fundamentalmente, todo el tema es el aprendizaje. Y quizás un poquito de paciencia histórica. Saber que eso es un proceso de cambio, de cultura, de manera de actuar de la gente y de las instituciones. Estamos hablando de un cambio que no es menor, es un cambio de la forma no solo de producir, pero de cómo la gente interviene, de cómo la gente aprende, de cómo la gente accesa a los recursos de toda orden que están disponibles, cómo se construyen políticas, cómo se garantiza la participación. Es una otra forma de vivir, es otra forma de pensar, son otras preguntas, son otras respuestas, son otros abordajes metodológicos, son otras bases tecnológicas, son otras maneras de insertarse o de asociarse o alcanzar los mercados, son productos, son distintos. Es un cambio total. Entonces yo creo que necesitamos un poco de paciencia. Unos mucho, ver que estamos todos aprendiendo y todas partes, y eso me parece lo más importante. Le pedimos felicitaciones a los ponentes que traten de resumir las preguntas que se acercaron para no tener otra ponencia. Es que me interesa tampoco, pero vamos a aprovechar. De acuerdo. Es que, bueno, gracias por la carta, que está bien. Felicitación por la presentación. Teniendo en cuenta los intercambios del día de ayer, en donde algunos participantes plantearon que la ganadería familiar es un modo de vida y una cultura en la cual no hay que incidir y de la cual hay que aprender y no intentar cambiar, incluso se planteó al asesoramiento técnico como un ejercicio de poder. ¿Qué barreras tuvieron que superar ustedes trabajando desde un instituto de investigación en un proceso confiador que ha sido exitoso? Bueno, el fin para el comienzo. Eso del éxito, yo creo que tardaremos un tiempito más para afirmar, y eso es exitoso. Les digo eso porque en este momento, por ejemplo, y es lo que pasa en la disputa de entre territorialidades, con la expansión, era una pelea que no ni imaginábamos. Pero hoy, en la zona esta, hay un intento de instalarse casi 200 minas de toda orden para explotar los más distintos materiales. Si eso pasara, si la primera, se liberara la primera mina, todo eso, de un día al otro, se acaba. Porque estamos trabajando de que hay una zona que por estar al margen de todo el proceso que se conoció como modernización de la agricultura, estuvo al margen. ¿Por qué? Porque simplemente los modelos presentados lo reciben. Entonces, la misma razón que mantuvo la zona al margen del proceso fue la que le garantizó una calidad de recursos que en el mundo de hoy tiene un valor incondicional. Bueno, lo estamos tratando de que la gente perciba, de que la gente cambie su manera de mirar sus propios recursos, que les atribuya un poco de valor, para que podamos armar a partir de la movilización de los recursos que desde siempre ahí estuvieron, de armar un nuevo arreglo para que eso se transforme en la base de una estrategia única, original, de desarrollo. Bueno, si nos destrozan el componente natural, se acaba la identidad del territorio. Es un componente fundamental de la identidad. Si eso se acaba, eso del éxito, para nada, se acabó. Mañana ya no existió más. Eso parece increíble, pero eso puede pasar. Entonces, y hay un movimiento. Martínez Alía hablaba del ecologismo del pobre, y eso, yo estoy viviendo eso en vivo en esta zona. Hay un movimiento de la gente, del movimiento popular, de ganaderos pequeños, en contra a gigantes transnacionales de la minería, que es muy lindo de ver. Yo creo que eso sí es un resultado. Eso me parece muchísimo más importante que haber llegado al mercado y tener sus camiones, incluso de poder en poco tiempo ser dueños de su propio frigorífico. No es cosa menor, pero la movilización en defensa de los recursos, de la historia, de la cultura, fundamentalmente de cosas intangibles, es para mí lo más increíble. Ahora, hacer eso desde el Instituto de Investigación Agropecuaria de Brasil, que allá se llama Embrapa. Bueno, había un video ahí que resolvemos en un miseriano. Eso tendrá 3 años. Yo tenía el pelo negro. Yo creo que con eso le explico lo que significa intentar cambiar desde dentro una institución. Porque parece sencillo, pero decir que todo lo que la gente tenía como indicador de pobreza, de atraso, alguien decir, mira, esto tiene valor. Además, eso es el principal activo de esta zona. Esto significa poner esta zona en el mundo de hoy, que los que andaron tan rápido están por detrás. Porque los que avanzaron con todo lo que se ofertó, con todo lo que se ofreció, como la modernización, los elementos del desarrollo, hoy tienen toda clase de problemas, sean zonas, regiones o países. Y esto que se quedara al margen de todo el proceso, tiene la cosa que la gente quiere, que la sociedad, que los consumidores, que, bueno, que la sociedad moderna necesita. Entonces, decir eso para una empresa, un instituto de investigación que fue responsable por la implementación de lo que se conoce como Revolución Verde en Brasil, para eso nació. Entonces, yo, y muchas veces la gente se espera, pero Embrapa está a servicio del gran negocio agrícola del agropistas de Chibú. Pues sí, sí, sí nació para eso. El diferente soy yo, no sé, lo que intenta romper con la cosa, el tonto soy yo, ¿no? Porque es algo muy duro y se va avanzando poco a poco. Pero llega un punto y desde afuera la gente dice, mira, qué buen trabajo, que hicieron vosotros en Embrapa, y además bajaron de la torre de, ¿cómo se llama? De Marfil. Bajaron de la torre, se fueron ahí a meterse con la gente y además reconocieron los aparceros, las otras. La investigación y la extensión ahora se reconoce como aparceros. Qué lindo, qué buen trabajo. Y la gente de la universidad, y los ganaderos, bueno, y ahora viene la Embrapa, qué lindo. Ahí, olvidar. Entonces, la paciencia histórica es un buen consejo a todos. Ese, había una otra, me llegó otra. ¿Cómo? A ver, vosotros. No, la gente es bonita. La gente es bonita, pero no me entiendo. Corta, por favor. ¿Cómo participa el sistema político, la institucionalidad pública? De los niveles nacional y lo que sería aquí provincial, muy bien. Lo difícil es el nivel local, porque a los alcaldes les encanta promover el desarrollo a partir de grandes inversiones, grandes emprendimientos, que les pone la milla. Entonces eso de decir que podemos movilizar los recursos que siempre estudiaron y que la gente que les consideraba como beneficiario ahora es sujeto de la transformación, les cuesta mucho. Entonces es muy difícil. ¿Y qué es la? La ruta del cordero. El Ministerio de Integración tiene un programa llamado Rutas de Integración Nacional. Entonces, y es una política muy interesante porque se construye con la gente. Entonces, tiene la ruta de la miel, la ruta del turismo, la ruta del cordero. Y eso nos ha proporcionado, no presupuesto, pero algún método, es un mote importante para que la gente se movilizara y construyera su propio diagnóstico y estableciera algunos cuantos proyectos que estamos ahora a punto de finalizar con el dinero ese gordo que la gente con su poder, su organización, logró acceder. Son esas y cortitas. Gracias.